Yo quiero prendas Ribeiro con B larga, ¿eh? Si no, no te encuentra el sorteador loco. Y quiero la familiar para llevarse dos paquetes de fuchiles con la salsa y el queso. Las 11 de la mañana. ¿Cómo está el tiempo en este momento? A ver. Sin cambios la temperatura, ¿eh? Igual que hace un ratito. 9 en Saladillo, 9 en Alvear, 9 en 25, 9 en Roque Pérez. ¿Y la humedad cómo anda? A ver, en Roque Pérez, 66% la humedad. En 25, un poquito menos, 61%. En Saladillo, menos todavía, 63%. En Alvear, 61%. Ahí está. Parecida la humedad. No igual, pero parecida. Pausita y volvemos con más pedidos de nuestros oyentes, porque hoy es jueves de radio especial. Dale. La 106. Vive en tu radio siempre. La 106. Y vos, la 106. When I'm with you, baby. ¿Estás pensando en un cero kilómetro? ¿Estás pensando en Blois Peugeot? Consultanos por opciones de financiación y toma de usados. 11 58 64 88 74. Coordinando una cita, podemos ir a tasar el vehículo a tu ciudad. Para conocer nuestras novedades, seguinos en redes sociales Blois Peugeot o visitanos Ruta 205 kilómetro 98 y medio Lobos. Blois, concesionario oficial Peugeot. ¿Te lloran los ojos? ¿Te gotea la nariz? Doctora Victoria Mardigian, otorrinolaringóloga. Garganta, nariz, oído, alergias en niños y adultos, fibroscopías, reacciones de alergenos a la abeja y a la fluoreceína. Lunes, Clínica Saladillo, turnos 2344-434313. Jueves cada 15 días, Semedín 25 de mayo, 2345-417400 y 456666. Viernes, de 13 a 16:30 en Cames, 2344-451752. Viernes, en Imos, desde las 17, 2344-431919. Todo lo que buscas para la construcción, nosotros lo tenemos y con los mejores precios de la zona. El Sureño, corralón, cemento, cal, arena, piedra, hierros, caños, Durlock, cerámicos y lo que necesites para una construcción segura. El Sureño, corralón de materiales para la construcción, ruta 205, kilómetros 182 y medio. Solicita presupuesto. Tenemos plan ahora 12 y ahora 18. Teléfono 02344-454495. Celular 2345-563423. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende en Cames, Centro de Atención Médica y Estética Saladillo, Rivadavia 3571. Teléfono 2344-451752. Celular 2345-1565-4363. PC, Doctor Computación. Alquiler y venta de impresoras y fotocopiadoras. Distribuidor oficial Kyocera. Tecnología japonesa. Servicio técnico de impresoras láser. En Saladillo, Roque Pérez, 25 de mayo y todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Atendemos especialmente oficinas, empresas, copistas, colegios, salud y corporativos. Y ahora también en Saladillo, Rivadavia 2792. PC Doctor Computación y Fotocopiadoras. Oficina 9, 29 y 30.014. Contacto 2345-683763. Y ahora también en Saladillo, Rivadavia 2792. Grupo La Roca construye tu hogar. Sistema llave en mano. Nos hacemos cargo de todo. Un solo responsable de tu obra desde principio a fin. Diseño, arquitectura, remodelaciones, venta, alquiler, construcción, tasaciones, inversiones, financiamiento hipotecario para la compra de inmuebles. La Roca Construcciones, sociedad anónima en todo el país. Consultas por WhatsApp al 11 2004 3826. Por celular 11 2389 0707. Nos encontrás en Avenida Sarmiento 875, frente a la Plaza Principal de General Alvear. Nuevos horarios, 9 a 13 y 14 a 18. La Roca Construcciones, sociedad anónima, hace realidad tu sueño de vivienda propia. Inject Bell, reparación de bombas inyectoras e inyectores, sistema Common Rail, diagnóstico electrónico, reprogramación diésel, más potencia, menos consumo, anulación de urea, EGR off, comprobación sobre primer banco de rodillos inercial pesados y livianos, capaz de comprobar potencia y pérdidas, alquiler de banco de rodillos. Inject Bell, desde Roque Pérez, ruta nacional 205, kilómetros 133 y medio, llámanos 02227 1546 2370, mail injectbell-diesel@hotmail.com. Estás escuchando la 106. Siempre una canción. Esta es la música de la radio especial. The high. Temazo que eligió Pocho de 25 para esta mañana de los Tears for Fears. Consejo para los jóvenes de corazón. Tremendo tema. Gracias Pochito por elegirlo. Radio especial, escuchaste Leonid and Friends, te la recomiendo, dice Guillermo de 25. Buen día, Carlos, quiero entrar en el sorteo de la familiar. Bueno, dale, te falta tu nombre y ciudad. Consejo para los jóvenes de corazón. Buen día, Carlos, quiero prenda Ribeiro y Capricornio, dice Guillermina de Saladillo. Marilina de Saladillo participando de los sorteos también. Roxana de 25 que dice, buen día, Carlitos, quiero la familiar, muchas gracias. Mirta de Saladillo participando de los sorteos también, que tengas un buen lindo día vos también. Sagitario nos pide Euge de 25. Florencia de Saladillo, que está participando de los sorteos. César 3D, que dice un feliz día para mis compañeros y todos los bomberos. Ahí está, mandadísimo. Todos comunicados al 2345-414141. 2345-414141. Pausita y volvemos con un pedido de nuestros oyentes que me encanta, de la película Dirty Dancing, Eric Carmen con Hungry Eyes. Dale. Lili Bonaiuto presenta su último lanzamiento. Si se trata de amar. Si se trata de amar, las almas también pueden volar. Las almas también pueden volar. Contrataciones 2344-401906 y 2344-447323. Disponible en todas las plataformas digitales. Usar materiales eléctricos de primera marca brinda seguridad. Encontralos en Energest, con precios a tu alcance. Caños, cables, tableros, térmicas, disyuntores y todo lo que necesitas en tu casa, industria, comercio y en el campo. Energest, materiales eléctricos, ruta 205, kilómetro 181. WhatsApp 2344-541311. Instagram y Facebook energest.ar. Cuando encontrás tu lugar en el mundo, querés estar ahí. Cuando encontrás lo que te gusta hacer, querés dedicarte a eso. Cuando encontrás una empresa que responde a lo que necesitás, no la cambias más. Eso es Mercantil Andina, una compañía para toda la vida, con cobertura en todo el país y más de 90 años en el mercado de seguros. Mercantil Andina, incondicional. Representante en Saladillo, Daniel Palacios, productor, asesor de seguros, Julio Arroca 2735, teléfono fijo 02344-430312, celular 2345-685766. Ahora, Panadería El Sol se llama Panadería La Vienesa. Siempre hay una cerca de tu casa. Todos los fines de semana, sorteos de postres, facturas, masas finas y mucho más. En Panadería y Confitería La Vienesa, la docena de facturas tiene 15. Lunch, postres, masas, sándwiches de miga y el más rico pan. Panadería y Confitería La Vienesa. Ex Panadería El Sol, presentes en Alvear, Navarro, 25 de Mayo, Saladillo y Alberti. Seguinos en Instagram, La Vienesa Pastelería. ¿Incorporaste cerdo a tu vida? El cerdo es más rico, más económico y más sano. En Super Cerdo, lo super no solo es la carne, sino también los precios. Chorizo parrillero, milanesas, hamburguesas y todos los cortes tradicionales directos del productor al consumidor. Super Cerdo, super precios. Todo elaborado a la vista con personal especializado. Lo pedís, lo tenés. Super Cerdo, super precios. Cabral, esquina Mitre. Agua Marina Spa Boutique.

Estamos escuchando Hungry Eyes, pedido por nuestros oyentes, Nancy de Saladillo, que nos pidió esta música, y Guillermo de 25, que nos recomienda que escuchemos a Leonid and Friends. Más allá del nombre en inglés, Leonid and Friends es una banda de tributo al grupo Chicago, que habitualmente lo escuchamos en la radio. Hoy pidió un tema de Chicago uno de nuestros oyentes, pero están en Moscú estos muchachos y le hacen tributo a la banda Chicago. Leonid and Friends comenzó como una banda de YouTube y ahora hacen también giras. El líder y el fundador de la banda es Leonid Voroviev, que está en Rusia y ha grabado algunas cosas, como por ejemplo esta, con este tributo a Chicago de Tú eres la inspiración. No es Chicago, es la banda rusa Leonid and Friends. Tributo a Chicago. A ver, escuchemos. You know our love was meant to be the kind of love to last forever. And I want you here with me from tonight. Estamos escuchando a Leonid and Friends, Leonid Voroviev, Tremendo este tributo a Chicago, esta banda rusa que nos demuestra que no solo los rusos saben hacer invasiones a países limítrofes, sino también que tienen unos músicos de la Gran Siete. No sé si le prestaste atención al sonido de esta banda. El registro del cantante, que tiene un registro muy parecido al cantante de Chicago, es tremendo. Gracias a Guillermo por recomendarnos esta banda, Leonid and Friends, estos rusos que hacen los covers, es casi exclusivamente, ¿no? Covers de Chicago. Acá escuchábamos a Tú Eres la Inspiración, ¿no? Es tremendo lo que hacen, tremendo. Una pila de violines, vientos, bajo, batería, bueno, lo que escuchaste. Espero que lo hayas disfrutado con la calidad del sonido digital y el procesamiento digital que tiene la 106, porque realmente suena increíble. Ya volvemos. Presentó Zapatos que Enamoran. Los zapatos que enamoran están en Saladillo. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Zucca, Pietras, Lázaro, Michelucci, Micadel, Sálvame María. Carteras y billeteras exclusivas. Nicole Lee y Frida Kahlo. Zapatos que enamoran. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Promociones y cuotas sin interés con todas las tarjetas. Rivadavia 3019. Todos los días, siempre junto a vos. Toda la música que siempre te gustó. La 106, siempre una canción. Si es una imagen, se imprime en Paisajes 25. Impresión en gran formato y alta resolución. Banners, vinilos, microperforados, blackout, papel gráfico, canvas, lona font y backlight. Fotos Polaroid. Envía tu foto por correo e imprimila para siempre. No pierdas tus recuerdos. Paisajes 25, 8, número 599. Encontranos en Facebook y en Instagram. Para enviar tus fotos, 25@paisajes.com.ar. Chevent llega a Saladillo. El nuevo concesionario oficial Chevrolet abre sus puertas para ofrecer toda la línea de Chevrolet 0 Kilómetro. Servicios de postventa oficiales y repuestos originales. Te esperamos en Chevrolet Chevent. Único concesionario oficial Chevrolet para Saladillo y la zona. Ruta Nacional 205, kilómetro 179, Saladillo. www.chevent.com.ar. WhatsApp 2344-440869. La comida tradicional y casera, la que te recuerda a la que te hacía la abuela, está en Modesta y Leoncia. Comida casera. Hacer realidad tu deseo. Guisos, milanesas, salsas, todo elaborado con productos naturales y frescos. Y ahora, todos los sábados por la noche, pizzas y empanadas exquisitas. Excelente servicio de delivery. 2345-415306. Instagram, Modesta y Leoncia. Emparanza 3539. Entre Joaquín B. González y Cabral. Tarjetas de débito y crédito en un solo pago y cuenta DNI. Nicolás Panese, odontólogo. Matrícula provincial 25.237. Odontología general. Rehabilitación oral integrada. Atención particular y obras sociales. En Saladillo, Irigoyen 2904. Esquina Roca. Smile Odontología. En 25 de mayo, calle 23, entre 10 y 11. Clínica Semedín. Turnos al 2345-442373. Agroveterinaria ANTA. Servicio veterinario y agronómico. Farmacia veterinaria. Atención clínica de pequeños y grandes animales. Peluquería canina. Pet shop. Producción animal. Consulte por semillas de pasturas. Atendida por Carlos ANTA, médico veterinario, y Joaquín ANTA, ingeniero agrónomo. Desde Valdés. 25 de mayo. Agroveterinaria ANTA. 1 entre 12 y 14. Atención de lunes a sábado de 8 a 13 y de 16 a 20:30.

Estamos escuchando a Elton John, pedido por nuestros oyentes. Lo pidió Walter de 25. Tenemos algunos mensajitos por acá. Jorge César, que manda saludos por el Día del Bombero y en especial a sus hijos. También tenemos por aquí saludos de Marcela de Saladillo, que participa del sorteo de prendas Ribeiro, y le manda saludos a Claudia. ¿Qué más? Mariela de 25, que participa de los sorteos también. Mimi de Delca, que quiere prendas Ribeiro, y le manda un fuerte abrazo a Claudia. Roxana de 25, participando de los sorteos. Gonzalo desde 25, Graciela también desde 25, y vamos a seguir con más música pedida por nuestros oyentes. 100% elegida por nuestros oyentes la música de esta mañana de Radio Especial. Va, como todas las mañanas de jueves de Radio Especial, ¿no? Música 100% elegida por nuestros oyentes. Va subiendo de a poquito la temperatura, no mucho, va subiendo décimas por arriba de 9 en toda la zona. Llega Limal en esta mañana de la 106, en este caso elegido por Olga de Roque Pérez. Banda de sonido de película también, ¿no? Limal con La Historia Sin Fin, una historia maravillosa que tendrías que verla con los peques. Por más que esta película ya tiene unos 40 años, hay que verla. Limal con La Historia Sin Fin, pedido por nuestros oyentes. Nos escribieron dos Majo desde 25 de mayo. A las 11:37 nos escribió Majo desde MJG. Un beso grande. Y a las 11:38, un minuto después, nos escribió Majo de Super CLC. Mirá vos, las 12, casi en el mismo minuto. María José del Super CLC nos pide a Kenny Rogers y Lady, que lo vamos a tener a la vuelta de la pausa. Cuando las energías se ponen así, es increíble, ¿eh? Marilina de Saladillo, que dice: feliz día para los bomberos, en especial para mi hijo Jonathan, de parte de Dani también. Ahí está, mandado. Qué bárbaro, qué increíble, dice Majo, ¿viste? A nosotros que nos gustan las energías, pasa, cada tanto pasa algo así, ¿no? Dos personas que tienen el mismo nombre de pila que nos escriben, a veces inclusive, en el mismo minuto y de distintas ciudades. Es realmente increíble.

'cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. Pedido por nuestros oyentes, recién escuchábamos, pedido por María José, a Lady y Kenny Rogers. Estamos en las 11:51, ya se vienen los horoscopetes, ya pediste el tuyo. Vamos cerrando la radio especial con Alphaville y Grande en Japón. Pedí tu horoscopete. Lindo broche de oro, para cerrar esta radio especial. Alphaville con Grande en Japón, para ponerle un poquito de calor a esta mañana. Vamos rapidísimo a los pedidos de nuestros oyentes, pedidos de horoscopetes de nuestros oyentes. A ver qué nos piden. ¿Cuáles son los horoscopetes más pedidos en esta mañana? Bueno, ahí vamos. Nos pide Cáncer Julia de Saladillo. Perfecto, ahí está. Para los cancerianos. Están medio intransigentes los cancerianos últimamente. Pero con intransigencia no, me parece que no. No, hay que ceder un poco. Vas a estar muy sensible y podés sentir que te falta energía. no te ocupes de asuntos que no te corresponde resolver a vos. Tendrás que hacer un gran esfuerzo para no aislarte porque es lo que menos te conviene en este momento. Te hace mal. A ver, ¿qué más? Silvina de Saladillo, que nos pidió Acuario, que se lo vamos a dedicar a la Negrita, al Doctor Hermes de Roque Pérez, a Martín de Turbotécnica, al Gato de la Cananea. Querido acuariano, tenés más fuerza de lo que pensás. Aprovecha cualquier oportunidad que surja para lograr tus sueños, pensá en vos y en lo que te conviene. En el amor no podrán darte un no por respuesta. ¿Qué nos pide Virgo? Hilda de 25 para los virginianos, para el amigo Mario de allá del Hornero, para Franco Ramón de 25 de mayo también, para José Luis Salomón, que ayer le faltó pegarle a la mesa nomás, virginiano nuestro intendente, y justo le salió a José Luis y a todos los virginianos algo que pasó ayer. No reprimas tus emociones. Se calentó, viste, se enojó. No reprimas tus emociones y deja que afloren porque vas a vivir instantes maravillosos. Los cambios que tanto anhelás llegarán si pones en marcha esa fantasía que tampoco usás. Cualquier actividad económica que emprendas dará buenos frutos. Mirá, Franco Ramón, qué bueno. Leo nos pide Nancy de 25 para los leoninos, para mi amigo Eduardo Miguel. Puede que la necesidad de seguridad y estabilidad económica te preocupe y vas a tomar decisiones importantes en ese sentido. Es posible que los resultados tardes en verlos, pero tranqui porque van a llegar. Eugenia de 25 nos pide Sagitario. Para los amigos sagitarianos, para Chichi también, puede que empieces a entender el porqué de muchas cosas que han ido sucediéndote. Aunque surjan contratiempos, es el momento de demostrarte que todo lo que sos capaz de hacer y conseguir vos mismo. Claro, ¿cómo no lo vas a conseguir? Para Guillermina de Saladillo, para todos los capricornianos, para Jorge Ramón también, ahí vamos con los capricornianos. Tus relaciones familiares pueden estar algo revueltas. Cautela porque te va a resultar difícil con las palabras apropiadas en cada ocasión. No permitas que el pesimismo se convierta en una losa y sonreí siempre. Nancy de Saladillo, que nos pidió Piscis. Para Claudio Pedro, que se mejore prontito, que está con algunas nanas. Para Marcelo Alejandro, que de vez en cuando escucha, así que para todos los piscianos. ¿Podés aclarar un malentendido? Ah, para Beto también, para mi profe de inglés, para Beto, Piscis también. ¿Podés aclarar un malentendido que te estaba haciendo sufrir? Abandoná cualquier prejuicio y mostrate tal como sos. Tendrás muchas oportunidades para disfrutar el amor. Te vas a sentir seguro y protegido como nunca. Y nos vamos. Rapidísimamente nos estamos yendo a la pausa para ver quiénes son los ganadores de hoy. No tengo tiempo para escuchar los audios que están grabando en este momento. Lástima que no escriben. Ya volvemos. Vende más con la 106. Instituto Academia Rosa Negra, la oportunidad de capacitarte y tener una amplia alternativa laboral. Inscripción abierta, carnet con número de matrícula y aval nacional.